Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol. La historia que mi abuelo suele contar de aquel viejo galeón español. No puedo ver imponente navegar al cielo su palom mayor. Y en el tiempo su bravío capitán embriagado de salida y ron. El galeón español llegó, pegando una estela en el mar. El galeón español llegó, pegando una estela en el mar. Su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar. Alegre su bandera, su estampa señera, su mundo de conquistar. Caminante, ay, qué triste está. ¡Viene! estaba sembrando su matica de mafaja y yo la estaba mirando por debajo de la cama y yo la estaba mirando por debajo de la cama. Josefa, qué linda tiene su matica de mafaja. Josefa, qué linda tiene su matica de mafaja. Josefita y mafafita la tiré por la capita. Josefa y la mafafa la mirando por la cama. Josefita y mafafita la tiré por la capita. Josefa y la mafafa la mirando por la cama. Le grito cumba cumba.